Ahí estamos, Mariela Leiva, docente de la provincia de Entre Ríos. ¿Cómo te va, Mariela? Buen día. Hola, buen día para vos y para la audiencia. Mariela, para quienes no te conocemos, y también para los oyentes que están escuchándole Enredando las Mañanas, ¿qué tenés que ver vos dentro de un colectivo también que es muchísimo más grande, no tiene que ver con algo individual, en la historia del recurso de amparo presentado para que se proteja a las personas, el medio ambiente, y que se corra este límite de 500 metros a 3.000 metros respecto de las fumigaciones de la producción de alimentos donde se usa y se abusa de los agrotóxicos? Bueno, mira, nosotros, yo formo parte del colectivo Paren de Fumigar las Escuelas, que es un colectivo que conforma el sindicato docente, es decir, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, y que viene llevando a cabo una larga lucha frente a esta problemática. Esto comienza por allá, por el 2011, cuando se pone en manifiesto la necesidad de los compañeros docentes ante el sindicato por problemas de salud que manifestaban ellos ellos particularmente y la comunidad educativa, ¿no? Estoy hablando de las escuelas rurales. Con los síntomas que ya sabemos que genera este modelo de producción. Por ahí empieza la lucha. ¿Qué hace el sindicato? Empieza a dar charlas en base a los daños y las consecuencias de este modelo de producción y también la parte legal, ¿sí? Que en Entre Ríos la ley de plaguicidas es la 6.599, o mejor dicho, era, y empezamos a difundirla para que los docentes supieran las distancias mínimas que debían manejar y todo lo normado, es decir, lo que la ley afirmaba frente a un episodio de fumigación alrededor de las escuelas, uh-huh, o de todo caserío, cursos de agua, en fin, lo que decía la ley, ¿no? Bueno, en base a eso, luego se produce una fumigación en el 2014, que ahí sí yo era la directora de esa escuela, y hacemos la denuncia, hago yo la denuncia y lo hace la campaña para defumigar las escuelas de modo individual también. Se eleva juicio, se imputa, hoy están condenados, se imputa al dueño del lote, al productor, al presidente de la empresa de aviación que hace la pulverización aérea y al piloto del avión. Y se los condena a 3 años de prisión en suspenso. Este fallo, que fue el primero en el país que se encara desde una institución escolar, sentó un precedente importante. En base a eso, fíjate que desde el 2011, que te estoy diciendo de la campaña, al 2014, que fue el fallo, y luego hasta 2017 estuvimos con el juicio. Sí. Esos 3 años, de 2014 a 2017, se intensificaron las actividades por parte de ACMER, el sindicato docente de base de CETERA, y empezamos a hacer con distintas universidades públicas monitoreos. Por ejemplo, uno que hicimos fue con Damián Marino y la Universidad de La Plata, donde hicimos medimos la contaminación ambiental en suelo, aire y agua, que se sumó también a la causa. Estamos haciendo controles de niños sanos continuamente, que también dio la casualidad que después de una fumigación en una escuela se hizo un control que ya estaba pautado anteriormente y los nenes de ese establecimiento todos tenían, por ejemplo, llagas en la boca, tenían erupciones cutáneas y tipo una conjuntivitis. Uh-huh. Así que bueno, eso también está ahí probado. Después ella se hizo un análisis genotóxico con la Universidad también de La Plata, en conjunto con la Universidad de Río Cuarto, con la doctora Delia Ayaza, que es genetista, en donde podemos probar de que los niños que están a menos de 500 metros de las escuelas rurales, menos de 500 metros de zonas de fumigación, tienen alteración genética. Eso también fue un estudio que se presenta ante este amparo ambiental. Y bueno, el amparo ambiental sale en septiembre, en octubre del año pasado, y es apelado con, sí, o dejado sin efecto con un decreto del gobernador de la provincia, en donde decía que bueno, no eran 3.000 metros, sino que eran 1.500, 1.000 terrestres y 500 aéreos. Uh-huh. Nosotros apelamos en base a estudios que el presidente dice que no tienen fundamento, que no hay pruebas científicas de que esto puede llegar a causar daño. Bueno, sí hay, que se informe, que lea. Y bueno, y nosotros somos parte de ese amparo, y hoy ese amparo sigue firme. Sí, básicamente salió a mentir el presidente ayer. Yo creo que, no sé, no voy a suponer de qué sabe. Creo que no le importa. No, yo saber, creo que ¿no? Creo que hay que ver un poquito más lejos. Uh-huh. El presidente, tenemos un presidente que yo creo que le interesa solamente la clase empresarial. No está gobernando para la clase trabajadora, y eso es más que obvio. Uh-huh. Y bueno, esto es una prueba más, ¿no?, que nos afecta a todos, porque no solamente somos los que estamos expuestos en zonas de fumigación, es un modelo alimentario el cual debemos cambiar, porque no podemos producir alimentos con base a venenos, porque estos no son fertilizantes, como dijo el presidente, uh-huh, son venenos. Sí. Recién hace el comienzo de la charla hablaba sobre síntomas. Los síntomas son estos que nos narraba, nos comentabas de los niños y las niñas, llagas en la boca, ronchas en la piel. ¿O hay otro tipo de síntomas esos son también? Los síntomas que aparecen inmediatamente, ¿viste? Uh-huh. Pero después tenemos casos, nosotros hemos recorrido la provincia con capacitaciones, porque volvimos a reformular esa capacitación que primero te dije, la de charlas, sí, en las escuelas alrededor de la provincia. Bueno, la hemos reformulado, y los testimonios de los docentes son tremendos, de niños, por ejemplo, en zonas rurales que han llegado a la escuela y se han empezado a poner amarillos, y bueno, entran en una lista de trasplantes y mueren a los días. Y eso es moneda corriente. Y la justicia hace oídos sordos. No nos olvidemos también que hay un niño en Corrientes que recientemente el fallo deja libre al dueño de las tomateras, y el nene muere, dice la autopsia, con endosulfán en el hígado. Y el endosulfán en Argentina está prohibido. Quiero hacer ahí parar un segundo, porque sí, vos decís, nos comentás que es algo corriente. Acá en la ciudad eso nos parece lejísimos. Tanto lo que es el ámbito de una escuela rural, obviamente, y también lo que sucede en lo cotidiano, esto que para ustedes ya es normal. Que suceda que un niño, una niña, en día se muera porque nos están envenenando directamente, o sea, nos están rociando, nos están tirando veneno. Sí. En las escuelas, es decir, te lo digo porque lo viví en carne propia, es decir, las pulverizaciones, esa pulverización que se hizo con avioneta el 2014, uh-huh, vuelve a hacerse vía terrestre al 2 de diciembre del año siguiente, y ya habiendo una causa judicial iniciada. Estaba imputado el productor, y vuelve, imagínate con la impunidad que se manejan. Uh-huh. Vuelve a hacer otra pulverización, una pulverización terrestre en segunda vez, y bueno, y seguían sembrando soja, arroz, lo que fuere, porque ya hoy en día se utilizan químicos para todos los productos, es decir, para la preparación del barbecho químico, y es decir, del terreno para empezar a sembrar. ¿Vos estabas en una escuela cuando estabas trabajando como docente, cuando fuiste fumigada? Sí. ¿Cómo sí, fue ese día? ¿Cuándo fue? Fue el 4 de diciembre de 2014. Uh-huh. Los nenes empezaron a sentir síntomas a los 5 minutos, con vómitos, descompuestos, con dolores de panza, retorcijones, mareados, tirados sobre los bancos. Y bueno, eso fue realmente muy choqueante, porque, a ver, yo también como docente, somos personal único, se llaman las escuelas sí. rurales, porque bueno, es un solo docente que está en el establecimiento, que ocupa o cumple todos los roles, y pocos niños. Y en eso también se basa esta manipulación que hacen el gobierno en sí, porque bueno, son pocos niños, hay una escuela funcionando, entonces capaz que le sale más barato al gobierno trasladar esos chicos, sacarlos de su lugar y llevarlos a una escuela al pueblo, trasladarlos, total, así pueden sembrar y pueden seguir alimentando, exportando, porque... dicen que se produce alimentos para 40 veces más de lo que necesita nuestro país, y seguimos teniendo gente desnutrida, seguimos teniendo y exportando, yo digo que es mercancía, no es alimento, pero esto es utilizado en otros países para alimentos de animales, no para el consumo humano, claro. Y en otros países está prohibido. Entonces nosotros somos el granero del mundo, pero ¿para qué? El laboratorio somos. De laboratorio, tal cual, de laboratorio, de enfermar nuestra sociedad, porque ya pasa más allá de las ganancias económicas, ¿no? Yo creo que el presidente hizo hincapié a lo que es la ganancia, y lo que nosotros no nos vamos a cansar nunca de decir, que prelan las ganancias económicas por sobre la salud y por sobre la vida. El gobernador Gustavo Bordet de está en la misma línea. De Entre Ríos fue el que firmó el decreto anulando sí. el amparo. Bueno, pero acá hay una cuestión sobre la justicia. Si bien existe Monsanto, Bayer Monsanto, existe quién es como el presidente y infinidad de políticos más en todo el país que no les importa absolutamente nada, y lo único que quieren es llenarse los bolsillos y llevársela de acá, como sí. si ellos tampoco fueran afectados por esto. También hay centenares de organizaciones, frentes, agrupaciones, asambleas que hace más de 10 años que vienen trabajando y luchando contra este gigante, esta sí, gente que cual, no le importa cual. Absolutamente nada la vida del otro. En así la justicia, es. ¿Ahora qué camino se sigue? Y bueno, ahora seguramente el gobierno de Entre Ríos irá a apelar nuevamente, y bueno, ahí estaremos dándole batalla. Te agradecemos mucho este contacto con la Red Nacional de Medios Alternativos y con el Enredando las Mañanas. Mariela, muchísimas gracias. Bueno, un abrazo, muchísimas gracias y a disposición. Gracias. Hasta luego. Dialogamos con Mariela Leiva, ella es docente, dialogamos sobre... las fumigaciones, sobre que acá la fumigación no llega en forma de alimento. O sea, no estamos exentos en ninguno de los que estamos acá en este momento en la caterva. Si nos hacemos un análisis de sangre, tenemos algún tipo de químico que se utiliza en la producción de alimentos. Cuestión que en las escuelas rurales, en las zonas más alejadas, directamente... la cuestión es mucho peor porque se rocía, como quien hablábamos al principio del programa, como cuando te rocias un desodorante, exactamente igual, y los pibes y las pibas se mueren a los 3 días, depende el grado de exposición que han tenido, que tuvieron en las fumigaciones. Y hay todo un entramado político corrupto, esto ya lo sabemos, no es ninguna novedad, hace muchísimos años, hace 10 años, que hay personas que le vienen poniendo el cuerpo a esta lucha y concientizando sobre esto. Se oye desde Buenos Aires, en Barracas, podemos estar hablando de agrotóxicos, tiene que ver con 10 años de lucha también. Seguimos en el Enredando las Mañanas. Lo bueno es también que hay infinidad de personas que siguen luchando desde el lugar que puedan, que decidan, contra este sistema patriarcal agroindustrial que lo único que hace es envenenar.